Ahora vamos hasta Argentina para escuchar a la banda Brixton. Ellos están presentando su EP titulado Para Llegar Acá. Escucharemos la canción El Futuro. Desde Uruguay escuchemos ahora a No Te Va a Gustar con la canción Fuera de Control, tema incluido en el disco Todo Es Tan Inflamable. Viviría.

quieres vivir así. Vamos con otro nuevo tema, esta vez viene de la banda cubana Catarsis, la canción es Estos Tiempos. Inicia este set musical con Gato Garage y algo más de su disco, y el tema es Hey China. Tienes que interpretar si te quiero bien o mal. Yo quiero verte feliz. Solo dudas de mí. Es difícil de aguantar tu obsesión por el control. Me quieres ayudar. notar. No te puedes conformar. Me quieres interpretar. Es difícil de aguantar tu obsesión por el control. Me quieres hacer cambiar y lo voy a lamentar. Hey, China, mamá es la luz. Hey, China, que arañas mi piel. Hey, China, estuche tu piel. Hey, China, caí a las tres. Colombia, la banda es Corriendo, este es su nuevo EP y les traigo el tema Ratón de Plata. Hasta Huancayo, Perú, la banda es Estación Abisal y el tema es Flor Neón. Música. en la que celebración de aquel pulso digital entre flores de neón con oscilación metal. Hasta la Argentina, la banda es Tomates en Verano y el tema es Sin Ton ni Son de su nuevo álbum. Estamos aquí, amor. Bien, volvemos al Perú. Esto es Solo Lúcuma y el tema es Salir. Vamos hasta España, esto es Carolina Durante y el tema es No es tu día. El cielo lleno de manchas, el día comienza triste. Hoy hacer realidad mis sueños me parece muy poco factible. Tengo el sueño suficiente, tengo el sueño suficiente para Perú. Esto es Dio, los inmigrantes oprimidos, y el tema es Desorden, es lo nuevo de ellos. Existenciales y terribles dolores de espalda. Ayer costaba 3, hoy cuesta 5, mañana 10. Todos sobreviven los sueldos y las ganas de vivir. Por suerte he descubierto algo fundamental. Existenciales y terribles dolores de espalda. Ayer costaba 3, hoy cuesta 5, mañana 10. Todo sube menos los sueldos y la gana de existir. Por suerte has descubierto algo fundamental. Aeropajitas de su nuevo disco, y lo dejo con el tema No nos vamos. Me saca Ahora escuchemos desde España a Los Restos del Naufragio con el tema que lleva el mismo nombre de la banda. Siempre anduvimos solisqueando, donde nos decían ahí no vayas. Los viejos bares nos educaron, humo y sudor y rock and roll. Esta banda se formó en Cajamarca, Perú, se llama Cancerbero y nos traen el tema Tan Humano. Tensión escondida bajo tu lengua, mentiras y engaños en tu conciencia. Sobre tus ojos mantos de seda ocultan la sangre de cadena cera. Cadenas clavadas al cuerpo y por ser tan humano, perdiste.

calle a los sustos, bares, un caldo de alcohol y rock and roll. En esta ciudad de sueños muertos, llegó la noche dorada de ilusión. Bye.